que pensaba que con ella gané, pero no se me dio. Ella se me fue. Ahora ella anda por internet.